hoy he vuelto a recordar. Y mi ciudad nunca podré olvidar. Y mi ciudad hoy he vuelto a recordar. Y mi ciudad nunca podré olvidar. ¿Qué tal, maníacos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick, y aquí desde la caverna infernal de Zona del Metal, desde nuestra queridísima Agora Sol Radio, emitiendo ya rock y metal emergente a tope. Oye, hoy hemos arrancado con un temazo, la verdad, que me ha llegado al sentimiento, me ha llegado al corazón, un tema que solo un inmigrante podría escribir esto, ese sentimiento y plasmarlo en una canción. La verdad que lo que hace Paulo Freire, nuestro compatriota ecuatoriano, es lujo de elogiarles. La verdad, yo no tengo palabras para describir a este talentoso guitarrista que formó parte de la bella gloria o dorada que empezaban los Vasca por allá por los 90 haciendo música. Y la verdad que este fue un pilar fundamental, el maestro Paulo, que hoy está de regreso también con los Vascas, sigue, pero que por allá por el 2000, por el 2002, tuvo que emigrar también por motivos de trabajo y todo, por una vida mejor, a los Estados Unidos, y se llevó con él todo ese sentimiento, todas esas ganas de seguir haciendo música, porque lo lleva en la sangre este guerrero. Y la verdad que en Estados Unidos se juntó o se buscó la vida para poder seguir haciendo música. Y prueba de ello, pues, fue y se inventó o se formó una banda llamada Virusi, o Virusi, como lo entienda mucha gente, pues en mi país le conoce esta banda que hace muy buenos temas, entre ellos Nuestro Juramento, de nuestro querido Julio Jaramillo. Lo plasmó también en su manera de hacer esta música. Y la verdad que este tema, Mi Ciudad, pues salió por allá en el primer álbum que sacaron con esta gente nueva, decíamos, de los Estados Unidos, un proyecto del gran Paolo, que la verdad que nos ha dejado bastante. A mí personalmente me ha dejado bastante tocado este tema, porque yo lo había escuchado, pero hoy en día nuevamente ha vuelto a hacer versionar ese tema de que salió por allá en el 2004, en ese, o 2003 creo que fue, en ese álbum Libertad. Y la verdad que este tema, Mi Ciudad, me recuerda a aquellas veces que muchos, tanto yo en lo personal como mucha gente, ha venido en busca de vidas mejores por otros países, dejando la ciudad donde te creaste, donde naciste, y sin saber lo que dicen las palabras de esta bella canción, sin saber si vas a regresar. Y gracias, Paulo, gracias, Virusi, por traernos estos bellos temas y no dejar que mueran. Ojalá pudiéramos conseguir una discografía de esta banda y poder tener y pinchar y seguir pinchando, porque la verdad el genio de Paulo pues siempre está ahí, sobre todo bien acompañados de Juan Carlos Oleas, que estaba en la voz, Genaro Maurat al bajo y Walter Ramón a la batería. Conformaron un cuarteto, pues, o siguen, porque se han versionado ya este 2025 este tema, el que acabamos de escuchar. La verdad que siguen sonando espléndidos. Gracias, Paulo, gracias, Virusi, por ese tema, y mil No sé, si disculpamos luego por esto, exabrupto, que me ha tocado, la verdad que me ha tocado el corazón, me ha tocado el sentimiento. Y pues nada, pues hemos arrancado con esa bella canción de Los Virus y Mi Ciudad. Y nada, pues esta tarde también tendremos a otro magistral músico, otro, esta tarde está de guitarristas. Esta tarde viene a visitarnos el gran Sebastián Sousa, un argentino que también emigró por acá, por tierras españolas, y que pues se trajo en su corazón, en su mente, todo lo que es el sentimiento musical. También se trajo su música, que hoy está por acá desplegándola y regalándola también para el público pues español, que de momento y que está haciendo cosas fantásticas. Esta tarde lo tendremos por aquí a Sebastián para que nos comente pues toda esa trayectoria musical y sobre todo pues el formar parte también de una gran banda, pues como con un, que se juntaron con un legendario músico también acá de España, como es el Maolo, un baterista que formó esa gran banda Azrael, y que hoy tiene su propio proyecto, pues como es Absalom, y que forma parte de Sebastián Sousa como guitarrista. Tuvimos el placer de conocerles su música, cómo se estaba o se está curtiendo en la banda, pues no hace mucho, 15 días atrás. Pero hoy viene pues a presentar su proyecto en solitario, a presentar su música, que también tiene buena música, su música con su guitarra. Así que esta tarde lo tendremos a Sebastián Sousa aquí en Zona del Metal para hablar de muchas cosas y a ver lo que nos siga o lo que nos salga en la charla. Así que espero que se estén o que no se separen de los receptores para que sigan escuchando buena música y sobre todo pues esa entrevista. Y si quieres participar también, hacerlo mediante el WhatsApp, mediante nuestras redes sociales, que estamos siempre pendientes mientras realizamos el programa. Pues nada, bienvenidos maníacos. Igualmente, como suelo empezar, a agradecer a toda esa linda gente que nos da ese apoyo, a Metal Corrosivo en México, a Heavy Metal Mansion en Puerto Rico, igualmente pues a Hub Rock Radio en Argentina y como no en nuestra querida patria a Rock Sin Límite Radio Online en Quito y allá en el sur de nuestro querido Ecuador, pues en la Centinela del Sur, a nuestra querida gente de Loja, también ahí a la gente de Predarock Radio y Metal y TV en Loja Ecuador. Así que pues nada, oye, miles de gracias, gracias por estarnos apoyando. Al maestro Carlos Sánchez Montoya igual con su Romper Falsos Mitos, también hablando ahí de nuestras cosillas que hacemos por acá y compartimos. Gracias por ese apoyo fenomenal, que siempre recibo ese cariño y ese aprecio de todos ustedes. Así que pues nada, arrancamos el programa también con una banda poderosísima también que está ya recién estrenadito un álbum. The Icor of Chimera es lo que nos presentan la banda estadounidense Serpent Riders, una banda que pues nada, está nuevecito, recién salido del horno este álbum, y que aquí les dejo para arrancar también y continuar estas 3 horas de buen rock y metal emergente y underground del mundo entero. Así que pues bienvenidos maníacos, disfruten de nuestro programa. We'll be right back. Qué buen tema, y la verdad que hay un temita extendido, pues espero que les haya molado estos Serpent Riders desde los Estados Unidos. Nos vamos con otras fieras, nos vamos a presentarles a los británicos Onslaught, que están ya también compartiéndonos, pues no hace mucho, recién salido del horno, un gran sencillo, el Iron Fist, que la verdad que espero que les mole mucho el trallazo que nos dejan estos británicos. Así que pues disfruten de los chicos de Onslaught aquí en Zona del Metal. Demoledores, lo dicho, pues ahí estaban los Outlaws, que la verdad que pues están poderosísimos. Ya puedes ir a sus plataformas digitales y a sus canales de redes sociales también para enterarte lo último que se avecinan con estos británicos, y que disfrutes de ese nuevo sencillo que se acaban de mandar. Así que pues oye, nos vamos con más, nos vamos hasta México. Oye, por acá nos pasaban un gran temita de los Execrum, una banda pues la verdad que mexicana que mola mucho, pues una banda muy muy buena, de un amigo que por acá nos dejaba, pues y vamos a presentarla. Ellos son, decíamos que vienen desde México, y espero les mole mucho. Pues ahí está con Omar Arreola, igualmente pues junto a ver, por ahí a Freddy Drungil, también a las baterías, decíamos Omar Arreola a guitarras, igualmente pues vienen de muchas bandas, también muchos proyectos, y que oye, por cierto, pues que pues estos chicos se tienen ahí una demo pues que sacaron por allá por el 2021. Así que pues vamos a darle un poquito pues de tralla a estos Execrum, que la verdad que mola mucho, disfrútenlo. To pray, no going to die. Wow, tremendos estos mexicanos. La verdad que hay que seguirles la pista porque están que se pasan. Así que oye, espero que les haya molado pues esos grandes Execrum, que pues para nosotros es un placer pues tener también por acá esos cortes, porque nos pasan por acá por interno y la verdad muy interesante. Así que pues éxitos a esta gran banda, que luego vendrán más, un poquito más también a otras bandas más de México que tenemos ya preparado por acá para seguir escuchando. Oye, pues nos vamos hasta Suecia para escuchar Angelic Foe, pues una banda pues que, lo dicho, ya hace un tiempito atrás pinchábamos algo de esta banda ya cuando se lanzó ese álbum, y la verdad que ese nosotros nos hacíamos ecos de esa gran voz de Amari Thin, y que se juntaba con el teclista pues Frederick Hermansson, que la verdad que pues nos dejaban la boca abierta. Así que pues vamos, a la gente que no escuchó pues en su momento, vamos a dejarles otro temita, otro corte de ese gran álbum Amulets and the Charms, que pues la verdad que estos Angelic Foe pues dejan ese metal atmosférico muy bien en alto, como debe ser, de esas tierras frías de Suecia. Así que pues aquí les dejo con el Fire Water Sword, que suena y dice así. Bueno, pues ahí dejamos a los suecos de Angel Foe. La verdad que pues una voz tremenda también de esta chica y espero que les haya pues... Bueno, también nos vamos hasta Colombia para deleitarles también con una buena banda de un gran amigo que estuvo por acá visitándonos por España, por la cueva por la caverna infernal. Así que pues vamos a hablar de una gran banda que a nosotros nos deleitó bastante. Y prueba de ello, pues nosotros tenemos por acá ese gran contacto de esta gente. Así que pues Sombras Caníbales es una banda pues de death metal pues que nos cautivó por acá cuando vino y nos presentaba pues nuestro querido amigo que se hace llamar Shades. Así que pues hoy vamos a dejarles un adelanto, un fragmento de que lo que se viene pues en este mes de septiembre con esta banda colombiana como es Sombras Siniestras, Sombras Caníbales, perdón, y el nuevo álbum que se viene ya, Antropofagia, para no equivocarme, Antropofagia, pues es lo que se viene con esta banda de Sombras Caníbales desde Colombia. Así que vamos a deleitarles un temita que el vacío de las moscas, pues la verdad que tiene una gran letra donde los pensamientos se pudren en constantes silbidos, donde las moscas danzan al ritmo de su muerte, el perfume macabro humano atrayendo lo inerte, donde los pensamientos sucumben en constantes zumbidos, donde las sombras se entrelazan con la putrefacción y en el aire el hedor de la descomposición humana. Un fragmento de esta canción, así que pues hoy vamos a deleitarles con Sombras Caníbales desde Colombia, aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Sombras Caníbales desde Colombia. No se olvide, Maníacos, en septiembre estará ya lanzándose ese nuevo álbum llamado Antropofagia. Así que pues disfruten de momento de lo que le hemos pinchado y sigan en sus redes sociales a esta gran banda colombiana. Está pues por ahí su artífice, el Shades, Shades, así se hace llamar en Facebook. Así que pues toda más información por ahí de esta gran banda colombiana. Nos vamos hasta Argentina para recordar a un gran a una gran banda llamada Mercurio. Así que pues mucha gente me pedía algo de esta banda. Les vamos a dar ahí un gran tema que la verdad que suena muy bien. Y que la red del mal de los Mercurio. Así que pues desde Argentina Mercurio sacaba en el 2020 un álbum llamado Invasión Metálica. Y aquí está ese gran trabajo de estos guerreros argentinos. Los vamos con el tema La Red del Mal, aquí en Zona del Metal. Sí, señora, ahí está el metal argentino también con Mercurio y recordando temitas también de la vieja guardia también ahí para no olvidarnos, Nos vamos con una banda también, pues, que está por acá, por Toledo, por la verdad que grandes amigos, hablamos de La Soga, un gran trabajo que también se viene, pues, y una gran entrevista que vienen por acá también, la buena gente de Toledo. La Soga, pues, está ya con un álbum desde el primero de este mes, que está finalizando desde el primero de marzo del 2025, pues que lo llamaron a muerte. Así que, pues, hoy estamos ahí atentis. El mes que viene, pues, estaremos con La Soga también ahí dando mucho que hablar aquí en Zona del Metal. Pues, mientras tanto, les vamos a pinchar un temita, pues, de este gran álbum que tienen ya en el mercado. Así que, pues, vayan a las plataformas digitales, a sus canales de YouTube, pues, y aquí estamos. Vamos a cambiar un poquito de género y vamos a escuchar a estos grandes toledanos que la verdad que se lo han currado bien y, pues, enhorabuena por ese gran trabajo. La Soga aquí en Zona del Metal a muerte, pues, con ese álbum y Fiebre nos presentan. Thank you. sé por qué tengo esa fiebre. Wow, la verdad que mucha potencia, mucha rabia ahí, pues con esta buena gente de La Soga. Lo dicho, el 24 de mayo es la fecha pactada para que estén por acá, por Zona del Metal. Así que desde ya vete apuntando esa fecha para que no te pierdas. A ver qué dicen estos toledanos. Brutal, brutal tema que hemos pinchado aquí de los chicos, de los amigos. Y bueno, pues nos vamos con otra banda que también está dando mucho que hablar. Ellos son ingleses, pues oye, las bandas inglesas también están que dan fruto, pues se viene pues ya lo nuevo. Una canción que la verdad que nos dejan pues boquiabiertos también, desde Portsmouth. Estos chicos de Traule County, que la verdad que pues se dejan querer y nos mandan este gran trabajo, el Blacken the Skid. Un gran trabajo, pues decíamos que lo están promocionando. Así que vamos a escuchar lo que es esta canción. Ofrece una contundente mezcla de fanfarronería, del rock clásico y una furia apocalíptica que denuncia la avaricia, la destrucción y el inminente colapso de un mundo al borde del abismo, con riffs atronadores y un lirismo cautivador. Traule County lanza una dura advertencia: lo veremos arder y resurgir antes de que sea demasiado tarde. Tremendos estos ingleses, así que te los dejo aquí para que sigas disfrutando de Zona de Metal. No te olvides, 7:30 de la tarde, Sebastián Sousa acá en Zona del Metal. De momento, sigamos aquí con lo nuestro. Bring the locust. Bueno, pues tremendos ahí los Trouble Country. La verdad que pues me ha molado mucho, y nos vamos con otra gran banda también que está presentando pues también un sencillo. Hablamos de los neozelandeses Alien Waporni, que ha unido fuerzas con Randy y Blige y Lamb of God en su nuevo single. Así que pues ahí les vamos a dejar un poquito también, gracias a Napal Records también por acá, de ese gran trabajo que ya tienen estos neozelandeses. Así que pues vete corriendo a sus redes sociales y entérate de lo que ya está desde este 28 de marzo en plataformas digitales. Hablamos de ese gran álbum de Ra, en donde pues está todo bien plasmado y con buena música y buena tinta. Así que pues les dejo aquí con un temita de este fantástico trabajo de los neozelandeses Alien Waporni, que la verdad que se marcan bien ese gran metal que hacen. Así que les dejo con el tema Tama New Terra. Así que disfrútenlo. Don't cut my tooth, don't be a tremendos los Alien Waporni, que la verdad que pues estos neozelandeses pues están enhorabuena también. Les dejo con otra banda también, que nos vamos rápido, se nos viene, se nos acumula la música, así que pues les voy a dejar pues aquí con una banda desde Pensilvania. La verdad que pues oye, esta buena gente sigue ahí dejándonos mucho mucho material. Hablamos de los Hipless Agony, que están ya también con un álbum, con un trabajo desde febrero del 2025, que lo denominaron Absurd Populace, y que esta vez nos liberan también un gran adelanto, un gran sencillo también que se viene también con esta buena gente. Y pues aquí les dejo este gran tema. Así que disfruten de los Hipless Agony aquí en Zona del Metal. Tremendos ahí estos chicos, la verdad que los Helpless Agony, que nos dejaban ese single de adelanto de lo que se viene ya de su gran Dreadnought Agony. Así que pues, oye, pues lo vamos con más, nos vamos hasta Barcelona para escuchar a una gran banda también que está pues con un gran trabajo ya en el mercado. Infinitium nos regalan los barceloneses Exacem, que la verdad que hacen un tremendo trabajo. Así que pues, oye, finales del 2024 fue una gloria y un éxito para estos chicos barceloneses que nos dejan acá este tremendo trabajo y ya están trabajando en lo que se viene este 2025. Dejamos a los Exacem aquí en Zona del Metal y no te olvides, ya mismo viene por acá Sebastián Sousa, que lo tendremos aquí en vivo y en directo en nuestra caverna infernal. Fabricadas, que tendrán que trabajar más que nosotros, pues tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que sean muchos, en una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrá mucho tiempo para leer, folletos para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte una mamá. Como todos le dan los mismos folletos, las relaciones eran muy fáciles, pero muy aburridas. Por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente no a conseguir la felicidad probablemente, sino a ayudarles a pasar el día a día. Bueno, pues estábamos ahí deleitándonos con esa buena música de los Accents, bandaza de allí del gran Jordi Ruiz, ahí pues al pie del cañón desde el 2008 con este tremendo trabajo, con esta tremenda banda. Nos vamos no muy lejos hasta Murcia también para darles la enhorabuena a esta gran banda, pues que se llama Doble Esfera, que está ya con un EP en el mercado desde principios de este año. Pues la nueva era del rock es lo que nos traen esta buena gente, así que pues oye, están ya también deleitándonos con videoclip también en su canal de YouTube y en sus cuentas pues también digitales, así que pues vamos a escuchar La Momia, que es lo que está sonando fuertemente con esta banda murciana Doble Esfera, aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. No quiero saber lo que me juego, si hace falta empeño hasta mi fe. Voy cayendo en picado y no me importa, más abajo no puedo caer. Saca las botellas que ha llegado ya la momia. Cuando se deja ver, el suelo tiembla a su alrededor. Llegó el exterminador. No pares, la historia. si se calla. Todos admiran pero huyen de él, pero cuando se deja ver, el suelo tiembla a su alrededor. Llegó el exterminador. Potentes estos murcianos, doble esfera, lo dicho, ahí está el gran Antonio, Eladio, Cristóbal y Patricio, pues ahí formando o conformando esta banda. Así que pues nada, les dejamos ahí, enhorabuena a estos murcianos que siguen dando pues esos buenos toques con la banda. Bueno, nos vamos a otra gran noticia también, que por acá nos anunciaba el mismo Silverio Solórzano, que la verdad que para nosotros es muy encantador y muy emotivo también el mensaje que nos dejaba por acá, pues que vuelve a los escenarios el maestro Silverio, pues con su Silver Fits. La verdad que el público pide esa venganza, nos decían unas letras que nos dedicó ahí en Facebook para todos los amantes de su buena música, y la verdad que pues hizo un comunicado sorprendente, y para nosotros que nos alegra y que nos gusta su música, pues estamos muy contentos. Así que vamos a dejarles un temita de Silver Fits, el gran Silverio Solórzano, pues la verdad aquí que nos regalaba en el 2022, a mediados del 2022, un álbum tremendo con un mensaje muy bueno también en su álbum No Quedan Héroes. Así que pues oye, vamos a deleitarles con un temita de este guerrero madrileño, que la verdad pues enhorabuena también por esa decisión de darse para volver nuevamente a los escenarios, que es ahí donde tienes que estar, maestro. Así que pues nada, vamos a dejarle Sangre a la Tierra de este precioso álbum No Quedan Héroes, así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Sangre a la Tierra.

que la verdad que nos dejan, nos liberan un sencillo que se está ya pues dando ahí mucho que hablar en lo que son redes sociales y cómo no en su canal de YouTube. Hablamos de Tokyo Riot, una banda pues que decíamos que es nos está pues presentando ese video del sencillo que sacaron, su primer sencillo Scarmiver. Así que pues les vamos a dejar con ese tremendo trabajo y como no pues aquí en Zona Metal volvemos con más con el gran Sebastián Souza, pues aquí para hablar un poquito de música y esa gran trayectoria musical que seguro que se viene arrastrando desde su bella Argentina. Volvemos dentro de nada aquí en Zona del Metal. Bueno, pues seguimos aquí en Zona del Metal, después de dejarles ahí con estos norteamericanos. pues la verdad que para mí es placentero pues tener aquí a Sebas y al gran Yare también por acá acompañando. Pues oye, eso es amistad de la buena, ¿no? No se dejan, ¿no? ¿Qué tal? Sí, acá acompañándolo a Sebas. Dijimos, nos habíamos juntado y me dice, ¿te venís a la radio un rato? Sí, digo, me vengo con, claro, con el gran Patrick, cómo no. Digo, a disfrutar un ratito de buena música y buena charla. Bueno, pues sí, también cómo se están preparando, ya se está acercando ese punk, ¿no? El rock, el Metal Punk Fest, ¿no? Falta muy poquito, falta muy poquito. Sí, ya faltan días prácticamente, ya. Y me imagino que se están poniendo bien a tope, ¿no? Nos estamos depilando, pintando las uñas y todas las cosas que hay que hacer. Bueno, pues oye, pues nada, vamos a dejar con un último tema, ¿qué les parece? Y vamos a un temita pues que a mí me gustaría recordar también a esos grandes Rata Blanca. Oye, que se está próximo también a venir por acá el 3 de mayo, creo que es. Sí, tocan en la Riviera. Están en la Riviera, pues, y la verdad, espero que. Yo tengo fecha el 3 de mayo. Pues. Me está jodiendo. Bueno, pues, a ver, cosas que de la vida, ¿no? Bueno, pero que para la gente que pueda ir a ver a Sebas también el 3 de mayo, pues, oye, ya les va a dar la información necesaria. Y también la verdad que es un gran guitarrista, el boludo este, como dicen los argentinos, y la verdad que mola mucho verle también en el escenario ya con una banda y como no pues presentándonos sus propios temas instrumentales. Así que volvemos dentro de nada después de este tema, que vayamos a poner uno de Rata, ya que ambos son argentinos, queremos hacerles el honor. Aunque ya les ha pisado pues la fecha al pobre Sebas esta banda, porque estarán por acá y pues nada, Sebas, no vas a poder estar ahí presente con los Ratas. No, ya no quieres hablar, ya no, ya. No, es que claro, no voy a poder. No pasa nada, volverán seguro. Con Jardino seguro que volverán. Bueno, pues oye, estos nos han liberado un EP. Los Ratas, no sé si lo sabéis, nos han liberado un EP de 4 temitas, como es Rock es Rock, Hijos de la Tempestad, Cuando Sane Tu Corazón y Mujer Amante. A ver, ¿qué tema quieren escuchar, chicos, de estos? Uno de que este no sea de lo común. De lo común. Bueno, mirá, hay un tema que a mí, cuando tuve la gran oportunidad de verlos en Perú en 2014... me gustó muchísimo, se llama Diario Una Sombra, es del disco El Reino Olvidado, y es un tema bien, bien power del buen metal. Si querés algo que no es de lo... Es que yo he dicho el EP que estamos presentando. Ah, un tema de este EP, lo que pasa es que Mujer Amante es uno de los clásicos. Pero está muy escuchado, ¿no? De los otros tres que dijiste, a ver. Rock es Rock, Hijo de la Tempestad y Cuando Sane Tu Corazón. Hijo de la Tempestad. Tiene... Ahí está. Mira, iba a preguntarle a Sebas, pero ambos se han puesto de acuerdo, así que pues oye, vamos a dejar Hijos de la Tempestad, ¿no? Y me quedo con ese tema que dices, Yare, porque la verdad yo a esta gente le añoro mucho, ¿sabes? Y les quiero mucho, pues esta banda siempre ha sido de mi adolescencia. Y yo creo que de ustedes también. Sí, sí, y aparte han sido la primera banda latinoamericana de metal en tener repercusión internacional, entonces eso también es un logro que nunca deja de ser para menos, ¿no? En aquella época. Cuando Patricio, empezaron. ¿Dónde estaba la media esa que me dijiste para meterse en la boca a este pibe? Los dejo con Hijos de la Tempestad y ya volvemos con Sebas Sousa, acá en Zona del Metal.

bueno, pues aquí estamos ya, pues listo para la charla que tenemos aquí con nuestro querido Sebas. Sí, sí, te voy a compensar los 5 minutos pasados. Bueno, el que se quedó ahí hundido en el tiempo. No tiene pila. No tiene pila. Bueno, querido Sebas, muy buenas tardes. Bienvenido, hermano, a Zona del Metal. Y gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por invitarme. Aunque creo que me invité solo, pero bueno, vi luz y pasé. No, siempre son bienvenidos. La buena gente cuando viene a transmitir pues esa alegría con su música, con el querer brindar, hacerte sonreír, pues tanto con tu presencia que con la música, pues es bien recibida aquí en el programa, ya lo sabes. Igualmente pues aquí con los amigos que vienes acompañado, pues oye, tremendos músicos que no todos los días tengo ese placer de estar junto a rodeado así en el programa, ¿eh? Así que pues siempre estoy rodeado de ladrillos y tanta vaina que los sábados nada más que me toca rodearme de buena gente. Bueno, Sebas, oye, hermano, ¿cómo está todo el tema musical? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te traes con el proyecto? Cuéntanos un poquito sobre tu proyecto ya en solitario, instrumental, aparte de la banda que tienes que ahí con Absalom, pues esto es tuyo propio y vienes desde mucho tiempo atrás. Cuéntame tus inicios, de cuando empezaste a tocar este instrumento, pues muy grande, el cuerpo de una mujer con ¿estamos hablando de guitarras? Guitarras, el cuerpo de una mujer, ¿eh? Esa silueta que parece una mujer, ¿no? Con cuerdas de acero. Bueno, yo estoy bien por empezar. Empecé, a ver, de chico con la música. En mi casa había un piano, mi mamá, oído absoluto, profesora de piano, pero nunca ejerció como tal. Lo cual para... siempre estuve rodeado en la familia de músicos, pero por sangre, que, ¿cómo explicarlo? Yo hacía melodías en el piano de mi mamá, y para los 8 años que yo insistía en tocar esto, mi papá me dice, bueno, comprate una guitarra. Bueno, juntamos el dinero de la comunión y me compré una bicicleta y postergué desde los 8 hasta los 16 la guitarra, mi primera guitarra clásica, o sea, acústica criolla. Después me meto en el secundario, perdón, es que se acabó la cerveza. Ay, qué mala atención, por favor, en el lugar. Y bueno, me compro mi primer guitarra eléctrica a los 18. Y en el secundario, muchas gracias, el asistente. Para que esto tiene que salir en vigor. No quiero hacer apología a nada, pero a ver si se escucha. Listo, ahí está. Ahora sí, podemos continuar. ¡Uy! Eso también tiene que salir en vivo. Tiene que salir. Es que va a sonar raro. Bueno, me compro la primera guitarra. Un compañero del secundario me dice, yo escuchaba rock nacional de esos entonces, de Fito Páez cuando estaba de moda, Charlie García. Me tira en el así un disco en la mesa del pupitre del secundario. ¡Pum! Un esqueleto ahí con no sé, una kriptonita en la mano. Megadeth, Rustin. ¡Wow! Escucho Hangar 18. Se me caen todos los pelos de la cabeza y dije, chao, adiós rock and roll, vamos por el metal. ¿Cómo hago? ¿De qué me disfrazo para empezar a tocar esto? Bueno, y acá estamos. Paso por una banda importante en mi ciudad natal de La Plata, que se llama Byron. Hasta hace poco estaban retomando las actividades con cantantes de la escena local, así como el ex cantante de Lorien, con Byron, que también en mi canal de YouTube está el ex cantante de Lorien haciendo un cover conmigo, Javi Barroso. Y bueno, con ellos tocamos, hicimos soportes de Mago de Oz en el año 2000. Y bueno, ya por el año 2005 se acaba toda esta historieta de Byron. Y decido empezar a componer. Y bueno, busco músicos. Y buscando músicos, armo este proyecto solista, el cual me dio muchas satisfacciones. Estuve con grandes músicos. Ya lo último, antes de venir a España, antes de la pandemia, logro cumplir un sueño, que es en una de esas giras que tenía con los chicos de Lorien por la costa atlántica de Argentina. Y estas cosas de la vida, me deja Emiliano un contacto de una productora que toque el otro, y un compañero me dice acá, como el amigo Jared que tocaba conmigo, che, ¿te enteraste que viene McAlpine? y lo maneja la productora XX, me está jodiendo. Le muestro mi móvil, mirá qué productora tengo en el móvil, XX. Llamo a la productora, ah sí, por la fecha de, qué sé yo, de Lori, no, toco con Tony McAlpine, tal fecha acá, bubú. ¿En serio? Sí, bueno, toco con Tony McAlpine. Cumplo mi sueño de ser soporte de gran Tony McAlpine. Después de ahí me voy a tocar por Estados Unidos, termino tocando en Whiskey A Go Go, me compro mi equipamiento ahí, inaugurando mi equipamiento. Y después de eso, viene todo lo que es la pandemia, parate total. Me vengo a España cuando está finalizando la pandemia. Uh-huh. Y acá estamos. 21, 22. Fines del 2021, y acá estamos. Haciendo carrera, pero carrera literal. Conociendo gente, colegas, tocando. Ya como solista toqué 3-4 veces en estos 3 años. Bueno, con Absolon una. Bueno, después girando con bandas tributos como la en la que participé de Iron Maiden. Estuve todo un año conociendo toda España, girando. Así que, bueno, acá estamos, viviendo el sueño. O sea que pues, con Byron estuviste ahí haciendo soporte a Mago de Oz, ¿no? Y, sí. Tremendo. Y cuando pues Mago de Oz estaba José Andrea, me imagino, creo. No sé, porque la verdad la sensación de entrar a tratar de entrar en camarín a saludarlos y que te cierran las puertas en la cara, me he desilusionado de muchos artistas conocidos, por decirlo de alguna forma, sin hablar mal de nadie. Por desgracia, pues es, yo creo que el ego que es pues, muy grande en ciertas agrupaciones. La verdad que eso no, en el tema underground, emergente, no existe. O sea, y eso es lo bonito, que el músico pues se baje a compartir contigo cosas, fotos, igual hasta firmar un disco, ¿no? Mira la trayectoria, ya que topaste el tema del origen, que esa trayectoria que tiene Emiliano también, no solo como músico, sino también creo que como presentador de radio o algo así, que también tenía aparte. Y o sea, lo que es tenía un disco, perdón, tenía una sala de grabación. Uh-huh. Donde yo grabé parte de mis maquetas, en las cuales hoy sigo tocando en vivo. Ahí grabé 3 temas allá por el 2016, y desde ahí que lo conozco Emiliano. Productor de ahí. Claro, un estudio de producción. Y ahí, bueno, entablamos amistad con Emiliano, que dicho sea de paso, hoy estamos a sábado. El lunes tengo todo día con Emiliano, de pasar antes de que vaya a Argentina. Tú imagínate, o sea, y todo eso, o sea, es un tipo, aparte de alto, un tipazo, aparte de alto, pues, oye, pues, muy buena gente, o sea, estuvo muy cordial. No, nada de ese ego que siempre se les pega a las estrellas del rock. Y la verdad que pues da mucho que hablar, porque no solo te ha pasado a ti, sino que alguna gente también por ahí siempre cuenta cosas de ciertas bandas, de que van a América a hacerse los dioses, ¿sabes? Y al final pues es una falta de respeto a una cultura que vas fuera de tu casa, ¿no? Y yo creo que el público latinoamericano también se merece un respeto. Ya no es una sola de esta banda. En Ecuador también hizo por ahí tropecidades, que dejó botando un concierto. Y bueno, o sea, son cosas que ya, yo qué sé. Pero bueno, viniendo al caso, Sebas, tú luego pues te mandas un disco. En la Gloria, ¿no? En la Gloria, el primer disco. Primer disco que para ti, ¿qué significó todo esto? Tu primer... Como dice el nombre del disco, estar en la Gloria, sentirme de poder lograr tratar de interpretar con mis limitaciones de ese día, las cuales hoy también sigo teniendo un montón de limitaciones técnicas a nivel musical, y porque soy autodidacta, o sea, yo no estudié música, así que tengo limitaciones y lo reconozco, pero siempre con ganas de investigar, aprender. Pero para mí era sentirme en la Gloria, por eso el nombre. Es el único disco que tengo hasta ahora. Estoy rearmando algunos temas de ese disco. Lo que pasa es que lleva tiempo y dinero. Por eso uno es tan difícil. Y en el medio no vive de la música, o no vivía de la música. Y estás trabajando y llegas cansado y no te puedes poner a grabar y a componer. También cabe destacar que yo con el ordenador y los programas estos dos para grabarte en casa y hacerte tu home studio, hace muy poco tiempo que empiezo a trabajar con eso. El tema que escuchamos, Cosmic Rain, lo he hecho acá hace menos de un año, de mi propia producción, con sus limitaciones. Así que todo eso me fue atrasando a lo largo de toda esta carrera. Pero bueno, nada. Sigo proyectándome en mi cabeza de cosas que quiero y a dónde quiero apuntar. Y parte de que esté acá conmigo mi amigo Jared es parte de también un proyecto que le propuse a él, paralelo a lo que tengo con Absalom, de ver si podemos rearmar mi banda instrumental bajo mi nombre. Eso lo tenemos bien claro. Para dejar de interpretar como solista con un pincho en mi música que está creada y también está grabada con músicos reales, pero bueno, yo sé que con músicos bien ensayado tiene un power, no es porque sea mi música, pero yo sé que tiene un power porque ya lo he tocado, soporte de Macalpan y de otras estrellas a nivel nacional en su momento, Argentina, como Huff, no sé si No. Bueno, no importa. Pero bueno, yo sé que suena bien, así que veré si se puede cumplir ese sueño de armar la banda. ¿Cuál es tu referente en tema de guitarra? Pues donde tienes toda esa enseñanza o ese espejo en quien verte, o sea, el silencio, no escucho música, el silencio. ¿Cómo explicarlo? Haces un tema, eso se parece a eso. Ay, a mí no me gusta cuando me dicen eso, porque no sé si ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero es que... Tratas de hacer tu historia. Trato de hacer mi historia, no de copiar. No, y es muy difícil a veces, porque tenés influencias de... Pero a ver, qué sé yo, de chico claramente arranqué con el heavy, con Megadeth, y empezaba a admirar lo que era la guitarra de Mustaine y Martin Friedman. Después salté de Martin Friedman a su disco Dragon Key, salté a Cacophony, wow, dije, ¿qué es esto? Después entré a una disquería, dije, algo nuevo así con este estilo, pum, Premonición de McAlpine, wow, ¿qué es esto? Vinnie Moore, pum, pum, pum, Mapstein, un poquito, y dije, no quiero escuchar más. pero porque tener la sensación de decir, puedo hacer algo sin dejarme influenciar mucho, sí. Que es muy difícil. Sí, porque yo creo que muchos guitarristas, pues, yo creo que se tienen esa influencia muy directa de sus músicos, y lo cual, pues, también te conlleva también a hacer tu música, pues, aunque no al 100%, pero sí dejando esos tintes de influencia, ¿no? Y en este caso, pues, tú, Sousa, la verdad que yo me quedo flipando que me digas que tú en silencio, el silencio para ti es tu mayor influencia, como puede decir, y sobre todo pues que hagas música como lo haces tú. Es que en el silencio, reitero, encontrás tu sonido, tus melodías que no salen de la cabeza, salen del corazón, mientras va latiendo van saliendo cosas. Eso sale desde el silencio, no sale desde otro lugar. Uh-huh. Mira, me quedo con esa frase, tío. ¿Dónde el silencio? Bueno, la verdad que... Oye, y con tema de Whisky a Go-Go, ¿qué experiencia te dejó? Fue muy loco. Porque estos chicos son de Los Ángeles, de Estados Unidos. Los Ángeles. Oye, y pues y una banda que ya tenía sus pasos agigantados, ¿no? En el hard rock norteamericano. Bueno, el rock and roll norteamericano. Whisky a Go-Go es una sala importante de Los Ángeles. Compartí con bandas, ¿cómo no me acuerdo cómo se llamaba? De una chica rubia. Está en la página de Whisky a Go-Go, pero claro, como fue el 28 de mayo del año 2018, hay que meterse. Mucho de porque ha sido un trotamundos, tío. Has estado... Claro, pero me acuerdo la fecha porque para mí fue tocar el cielo con las manos. Poder estar ahí, obviamente no me conocía ni Dios ahí, así que las entradas que tenía me fui a la calle y fui repartiendo para que vayan entrando. Así. ¿Y luego del espectáculo qué? No, a veces la gente. Es una noche más, lo que pasa es que yo estaba ahí también con otros amigos. Que uno pertenecía a la banda hasta que se fue la banda, que era el bajista, y el otro nada que ver. Recién ahora está empezando a agarrar la guitarra, que va a venir ahora en 10 días a visitarme desde Argentina. así que tampoco podía hacer mucho escándalo, pero bueno, ahí en Whisky la verdad que la pasé bien, pude interpretar, estaban las otras bandas de colegas, y bueno, nada, qué sé yo, estuvo buenísimo, la experiencia la verdad que estuvo buenísima. Bueno, pues oye, ¿qué te parece si vamos a tirar otro temita? Tú y yo, ¿no? ¿Tenés ahí a mano Furia de Metal? ¿O vas al Spotty? Bueno, a ver, yo estoy mirando por acá, pues hay por aquí. Es... A ver, Furia de Metal, ¿no? Correcto. No, de momento por aquí no me sale, tío. Bueno, pero vamos a tirar algo del Spotify. ¿Qué te parece? Bien. Yo creo que ahí también tienes pues ese disco del que hablábamos. En La Gloria te puedes tirar, por ejemplo. Vale, el tema que lleva el álbum. Venga, esto es Sebastián Sousa, aquí en Zona del Metal, para que lo disfrutes. Thank you. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal con el gran Sebastián Sousa, que la verdad que tiene muchas cositas también ahí que nos está impactando la charla que tenemos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te encuentras? Ah, un poco incómodo, pero bueno, después de... ¿Incómodo? Se hace lo que puede. No, por favor, a gusto, como si estuviese en casa. Bueno. Continuamos. Ya grabas este disco, pues... Me imagino que lo presentas también al público, pues en los escenarios. ¿Cómo fue la acogida de este producto? Bueno, tu primer producto. En ese entonces, en el 2025, armo ese disco que está sonando, que está grabado en una sala de ensayo local con los equipamientos del momento, de lo que estábamos hablando fuera de Alof, ¿no? Fuera de aire, de que estoy en ese proceso de regrabar todo eso, más otro disco nuevo. Nada, me empiezo a juntar con amigos, con bandas, a tocar por toda la escena de Buenos Aires y la costa atlántica, básicamente lo que apunté. Conozco otros guitarristas como Daniel Telis, que fue uno de los guitarristas que estuvo en un video de Barilari solista, uh-huh, que falleció hace un par de años. Karina Alfi, que tocaba con León Gieco, y bueno, me armo mi propio G3 casero, por decirlo de alguna forma. Pero has estado con... tú también has tenido esos contactos con buena gente. Yo los busco, los llamo, les hago la propuesta y me dicen ok, y he tocado varias veces con ellos. Y bueno, nada, estuve mucho tiempo con mis contactos de salas de Buenos Aires, de la Ciudad de La Plata, y tocando y presentando esto, y también intercalando con bandas de colegas, o bueno, invitando cantantes también dentro de lo instrumental. Bueno, vamos a hacer X cantidad de covers para que no sea todo instrumental, qué sé yo, y iba mechando de alguna forma la música, uh-huh, instrumental con algunos covers para también divertir un poco dentro del hard rock, metal, progresivo. Qué sé yo, hice un cover de con los chicos, me acuerdo, esto fue con la banda de Universal Mind, que está en YouTube por ahí, que es de... ¿cómo se llama? Universal Mind de... no me sale la cerveza, la culpa de la cerveza. Bueno, ya te acordarás. De Liquid Tension. Ese fue toda una hazaña, una proeza poder hacer ese cover con los chicos. El tecladista que ahora está en Las Vegas, David Borghiri, que es un crack, tenía el mismo teclado que tenía este tipo, así que te puedo asegurar que sonó bastante bien. Mira, o sea que la verdad que los covers también yo creo que vienen bien también para un guitarrista también irse poniendo, pues, ¿cómo te digo? En todo ese trayecto de musical también, como una buena enseñanza. Te nutre, ¿no? Te nutre de riffs nuevos, cosas que no estás acostumbrado a hacer, es un desafío. A veces es muy, muy, muy complicado, por lo menos para mí, tratar de hacerlo igual, pero si no te sale igual, porque tampoco te tiene por qué salir igual, meterle tu impronta, poder agregar algo, darle un color, un matiz diferente, me suena interesante. Qué bien. Oye, me comentabas bajo micrófono que ya tienes ya preparado también un nuevo producto, un nuevo trabajo conceptual, ¿no? Exacto. ¿Estás trabajando en ello? ¿Será algo para este año o para el año que viene? Empecé a trabajar, lo que pasa es que está parte del disco En la Gloria y parte de lo nuevo, uh-huh, o sea, está Cosmic Rain, Desde Adentro, esos están trabajados, y está Carrera del Infierno, que es de En la Gloria. Esos tres temas están pretrabajados ahora para que suenen bien, y de hecho los estoy usando en mis backing track para salir a tocar. Pero bueno, es lo que hablábamos, todo tiene un proceso, un tiempo, un dinero, y bueno, lamentablemente influye en lo cotidiano, y bueno, eso hace que uno demore un poco más. Bueno, pero el tema, pues nosotros tuvimos la oportunidad de escucharte también en vivo ahí en la sala de Rose. Hay parte de tu música, y la verdad que pues yo creo que contigo se avecinan buenas cosas en el tema musical, y que espero que todo vaya pues genial. Las presentaciones siguen dándose, Estás, yo creo que para mayo también, como decías, tienes otra presentación. Sí, teóricamente tengo el como solista el 26 de abril en Pinto, el 3 de mayo en The Rock Lab. Uh-huh. Ahí por cuestiones personales voy a parar 2 meses de no presentarme, al menos 2 meses que nada. Así que tal vez aproveche a trabajar con un colega coach, que es el que me ayuda con todo este proyecto desde Argentina a nivel online, a la distancia. Así que puede ser que aproveche a hacer otros 2 o 3 temas más hasta que pueda sacar el disco conceptual. Y una vez que esté el conceptual, regrabar en La Gloria para poder quitarlo de Spotify y subir la nueva versión. Bueno, entonces yo creo que ya tendrás la banda conformada. Lo que decías, que es tu prioridad también tenerla, ¿no? Sí, bueno, pero ahí tenemos que responsabilizar a Jared. Ahí está a cargo Jared, la mano derecha. En proceso, cargando, estamos ahí. Bueno, pues el tema es que ya está lanzada la pullita ahí, ¿no? Y ya solo te espera la respuesta. Si hay algún bajista, baterista, tecladista que le guste este proyecto y quiera tocar, me busca en las redes, que es @sebamusiclp o Sebas Souza, o Sebastián Souza. A ver, va a dar conmigo porque va a ver que soy instrumental, que estuve en The Rock Juncler y todas las cosas, y el que quiere encuentra. Así que están las puertas abiertas a los músicos que quieran pasarla bien, sobre todo. Yo creo que en las redes siempre sale lo primero que puedes contactar con el músico, pues es ahí en las redes. Y luego ya, pues, directamente en las plataformas digitales, pues, también con su música. Pero las redes es lo principal para que puedas entrar y ponerte en contacto. O sea, sobre todo conversar, charlar. Bueno, ¿Qué se viene con el futuro ya de Souza? ¿Qué es lo que se va a venir? ¿Algún videoclip? ¿Algo pues oficial de algún tema o de momento? Estoy trabajando en rearmar el home, mi rinconcito, para poder volver a hacerme algunos videitos. Uh-huh. como tengo ahí en el canal de YouTube. Y bueno, hay muchas ideas que están dando vueltas por ahí. Una es lo que acabamos de hablar, de reestructurar de vuelta y grabar todo esto y sacar el segundo disco que no tiene más de 8 temas, de cara a temas de 3 minutos, hay un tema de 2 minutos, 2 minutos de tiempo, ¿no? De la banda. Por una cuestión de LOI, de ese punto, de lograr ese punto de interés, captar al oyente y que no se aburra, y bueno, tratar de adaptarme de alguna forma, uh-huh, ¿no? Con sonidos experimentales y esas cosas, y bueno, tratar de tocar. Lo que pasa, que cada una puerta que de una sala que se abre, se me cierran 300 adelante. Joder. Así que no es nada fácil. Es muy difícil tocar, y más como solista. No, la verdad que no es nada fácil. Busco en cervecería, busco en una hamburguesería. También tenés que tratar de defender tu cachet mínimo, porque uno tiene gastos, que las guitarras, que el luthier, que las cuerdas, que se rompió el ordenador y hay que instalarle todo esto, y no tengo ni idea, entonces lo pago para que me lo hagan. Que reproducir, producir un disco, que la gasolina para tocar, que bueno, son muchas cosas. Aparcamientos y todo. Bueno, son muchas cosas, pero bueno, que sepan que cada una puerta que se abre, se me cierran 300 adelante. Pero bueno, soy insistente, no la tengo bien clara, que es a donde voy, que es a tocar, a subirme un escenario. Y bueno, no voy a bajar los brazos nunca. ¿Cómo ves tú entre la escena de Argentina, de Estados Unidos también, que tuviste parte, y con la de España? ¿Cómo es que depende de a veces estoy muy muy cansado y paro un tiempo y no empujo, y a veces me pongo a remar y no puedo medirlo porque no me doy cuenta, porque cuando remo no me doy cuenta, pero avanzo de una forma que ni yo me lo creo, entonces no lo puedo medir. Se me hacía obviamente mucho más fácil en Argentina, porque ya era entrar a una sala importante. Solo por el hecho de ir a ver a los amigos de Lorien y entrar, Seba, una foto con vos, y que allá, puta madre, ¿quién soy? No soy nadie. Bueno, nada, eso fue fruto de estar girando con los chicos de Lorien y estar en muchos carteles, muchos flyers durante muchos años, y acá no te conoce ni el loro. Así que nada, hay que meterle para adelante y tratar de hacer buena música, más que buena música. vuelvo a repetir, mis limitaciones, lo que tengo para ofrecer, trato de divertirme, pasarla bien, a veces se agradece cuando viene alguien, como pasó en The Rose Jungler, uh-huh. Un chico me sacó una foto, me posteó, dejó unos mensajes re lindos, re halagadores, y la verdad que ese mensaje ya te llenó el alma y decís, bueno, no todo está perdido. Uno es más valioso que vayan 200. Uno que me lo dijo, que le gustó, me vale más que 200 personas ahí mirando sin aplaudir o que no te dicen nada. Algunos entiendo que les gusta, otros que no. Está fantástico, pero al que le gusta, si encima se acerca a saludarte, es genial para uno como músico. La verdad que eso reconforta, sí. La verdad, porque la vida del músico, pues el trabajo del músico es muy, muy sacrificado y sin ser reconocido casi muchas veces. Y prueba de ello, pues a veces también yo creo que el público también te da ese aliento para que salgas al escenario y comértelo, o tratar de comértelo, pero a veces cuando ves las salas medias llenas o casi nada, pues yo creo que el músico no está viendo eso, sino que quiere disfrutar lo que es más primordial, su música, como él y como tú dices, y si hay uno que se apunte al carro, pues mucho más, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si no pinchamos otro temita? ¿Tenés algo a mano ahí de YouTube? Sí, sí. ¿Qué tenés? A ver, aquí tenemos a Sueños Peligrosos. ¿Qué más tenés? ¿Tenés desde adentro por casualidad? Bueno, lo podemos buscar aquí. A ver, vamos a darnos... Te debería salir, ¿eh? A ver... Conflictos al aire. Mientras tanto paso, si me permitís, Patricio, @sebamusiclp. Para los que se quieran contactar, estoy ahora mismo chequeando las redes. Mira, ahí ya hay como 50 saludos. No, mentira. Bueno, no, la verdad, manda a saludar porque seguro que alguien... Pueden saludar, pueden insultar, que estoy acostumbrado también. ¿Cómo ves ese es el tema? Desde adentro. Uh-huh. A ver, mandamos un mensaje Buffer, aunque sea que estás al lado mío así. Yo estoy ocupado acá tirando besitos, entonces. Yo estoy viendo por la ventana, no sé cómo vamos a salir con todo el fan club que hay de chicas acá. Claro. Pero yo bueno. Estoy conteniendo las puertas de, para que no. Para que no entre. Oye, dirá la gente. Esto no lo escucha ni nadie. No, sí, que sí. Seguro. Quiero mandar un saludo especial allá en Ecuador a la gente que nos está ahora mismo haciendo el enlace en directo, o sea que estamos saliendo en Ecuador, por eso digo que manden mensajitos. Saludos a la gente de Ecuador, a los metaleros de Ecuador, a ver si puedo estar en Ecuador, que estoy abierto, yo con un sándwich de mortadela y el aéreo, después si hay un colchón por ahí, bueno, o puedo dormir en la calle, no o pasa con, nada. O con un cuisito ahí. ¡Ah! Eso es cultural. Me da impresión, me da impresión. Bueno, vamos a escuchar desde adentro con Seba Sousa aquí, mientras la gente pues también disfruta de la buena música que hace este guitarrista argentino que está por acá fincado por Madrid y que pide ese apoyo para toda la gente también y que se dé cita el día 6 de abril. El día 26 de abril en Pinto, en la única sala que hay en Pinto, que yo sepa, que está en mis redes, dentro de mi landing page de mi Instagram, y si no el 3 de mayo en The Rock Lab con una banda de Barcelona, Crash and Bond, que la rompen. Esa va a ser mi última fecha como solista. Después, el 12 de abril con Absolom en Villarrubia de Santiago, en la sala Alborada, pero ya como Absolom. Genial, mira, todo lo que se viene. Así que disfruten. De Sebastián Sousa, aquí en Zona del Metal. Thank you. Bueno, seguimos acá en Zona Metal. Oye, nos hemos dado un buen recreíto, ¿eh? Y la próxima vez vas a ver todo lo que te va a pasar. Ah, nos estábamos peleando lo que pasa. Bueno, ¿estamos en el aire? Sí, ya estamos acá en el aire. Ya hemos vuelto, ¿eh? Nos hemos ido al bar de la esquina a tomar algo y hemos vuelto. Bueno, pues nada, oye, ya vamos terminando, ¿no? ¿Qué les parece? Estamos muy a gustos aquí, pero el tiempo corre y el tiempo no se termina. Y bueno, pues yo creo que va a haber otra segunda parte, esta vez con música que en vivo. Ya cuajaremos la fecha y nos alistaremos con los nuevos temas que se vienen, ¿no, Sebas? Dale, vos querés que entonces traiga los equipos y hacer algo bien. Podemos hacer un directo con por las redes, ¿no? Eso, también. Eso luego lo vamos cuajando. Porque a ver si vamos, esto queda grabado, a ver si vamos a estar aquí vendiendo humo y luego no sucede nada, ¿eh? Mejor vámonos tranquilos que nuestras redes sociales, ahí siempre va a estar la información necesaria para lo que se viene con los programas futuros. Y sobre todo con tu música, con la música de los músicos que vienen aquí, que se la pasan pipa y sobre todo pues que quieren y tienen ganas de volver. Y eso mola mucho en un programa como el nuestro, un pequeñito programa que es un rinconcito acá de la ciudad de Madrid, en Vallecas, en donde nos han abierto la puerta y Agorazo Radio, por ende, es la casa del rock y metal emergente aquí en Madrid. Y cómo no, pues con esos grandes amigos de Depreda Rock Radio y Metal y TV allá en Loja Ecuador, también enlazándose en directo para llevar en vivo también nuestra transmisión. Y pues aparte hay muchas radios también que nos hacen ese aguante. En México, Metal Corrosivo. En Puerto Rico, Heavy Metal Mansion. En Argentina, la radio de Hard Rock Radio. Y cómo no, pues también en Quito, Ecuador, Carlos Sánchez Montoya. Seven Rock Radio del maestro José. También ahí, José, un abrazo enorme. Y cómo no, pues también Rock Sin Límite Radio Online de el gran Pablo Terán. O sea, estamos muy bien por ahí arropados. Así que pues, oye, mientras aquí los chicos están deleitando ahí con las pictures, que luego les vamos a presentar por nuestras redes sociales también, de la estancia que están por acá los chicos visitándonos y sobre todo pues disfrutando de una buena cebada, escuchando buenos temas del gran Sebas. Bueno, Sebas, ya hemos hablado de las tocadas próximas, ya hemos tocado el tema del videoclip, pues falta tocar el tema del Visum. Digo, por todo lo que nos acabamos de tomar acá. Escucha, falta tocar algo, pues que si algún maníaco que esté escuchando quiere algo también de Merchant, que a lo mejor pues alguna púa, oye, un guitarrista que sí, señor, hay púas, esas las doy en vivo cuando me las piden, hay púas, tengo pensado hacer camisetas, hacer un par de cosas, pero bueno, la verdad es que tampoco hay tantos ilusión bolos, hay mucho bolos por delante como para decir me hago 50 camisetas, muñequeras con el logo, etcétera, etcétera. A medida que esto vaya surgiendo y tomando un poquito más de fuerza, va a haber más cosas, pero púas hay. Abrazos para todos. Muy bien. Oye, y sobre todo esas firmas de en alguna foto, en, qué sé yo, en algún póster que estés por ahí. Oye, los pósters se han perdido últimamente, ¿no? Ya los pósters ya no están muy de moda. Eso hay que revivirlo nuevamente. Están estos como los que tenés pegados acá en la puerta, que sí, son los de la fecha. Pero que son muy pocos los que pero los bueno, mantienen. Sí, es verdad, porque tenés que salir a pegarlos, es toda una movida, pero bueno. Bueno, hay que saber también el sitio donde no puedes pegarlos como antes se pegaba en cualquier sitio y hoy en día aquí te multan si no está en el sitio adecuado. O si no, te lo rasgan. En el momento que tú lo pegas ya te lo rasgan la siguiente vez, ya no te vuelves por más. Y claro, pues es un costo también adicional que el músico o la banda pues tiene que hacérselo y dejárselo. Pero bueno, eso hay que revivirlo también. Yo me acuerdo que vino Maolo con este póster del metal el metal punk, ¿no? Metal Funk Pex 2 Festot. ¿Y qué puedes decirnos de bueno, de esta nueva ya con Absolon? No, que es un placer ser parte de esta nueva formación, ansioso por lo que se viene ahora el 12. Si bien vamos a repetir el mismo set list por unas cuestiones de logística, hasta que esté todo bien reafirmado y pase cierto tiempo. Pero bueno, nada, trabajando en ello y de cara a tratar de dar lo mejor en vivo para la gente. Aparte estarán también ahí con COS, banda legendaria. Esto ya lleva más de 40 años, yo creo que 50 años ya llevan estos COS. Llevan mucho también en la escena. Como no, el maestro Carlos Pina. Pues Pina, Manolo, Cabezabolo, lo estoy leyendo. Esa voz legendaria de los Panzer, bandaza, la verdad que pues todavía tiene. Ahora se hace llamar Pina Perro Viejo. Así se hace llamar el Perro Viejo por una canción que sacó en un álbum de Toca Madera, creo que es, del maestro de Panzer, de la banda española Panzer, que de ahí el nombre de Pina Perro Viejo, pues así se hace llamar el maestro Carlos Pina, voz oficial de los Panzer. Y cómo no, Manolo Cazabolo también, que está cumpliendo 30 años, creo que es, ¿no? A ver, 40 aniversario, me cago en 10 con Manolito, ahí con su pum, pues también dejando y regalando muchas historietas también. Este es historia viva del pum también de aquí, de este país, y hay que hacerle un gran homenaje a Manolo. Y como no, también Edificando Ruinas, que a estos chicos sí que me molaría escucharles, porque no he oído nada aún todavía de ellos, pero seguro me lo voy a apuntar para el próximo programa, poderles presentar al público también música de Edificando Ruinas. Bueno, pues Yare, unas palabritas antes de irnos de aquí. Sobre todo, Patrick, mil gracias por este espacio, como decías antes, que es como tu pequeña cueva, tu resguardo, donde compartimos charla, música, divertirnos un rato, un par de cervezas y poder nutrirnos el uno del otro también. Es un auténtico placer escuchar a Sebas sobre toda su carrera, todo lo que ha logrado y lo que sigue logrando. La verdad que es un honor tenerlo, como poderlo considerar mi amigo. Tranquilo, que te voy a llevar a tu casa. Escuché. No, en serio, haberlo conocido y poder considerarlo mi amigo, la verdad es un gran honor y un privilegio. Muy orgulloso de todo lo que está consiguiendo y de todo lo que se le viene por delante. Y la verdad que me saco el sombrero, literalmente. Lo estoy viendo. Dentro de todo lo que es la trayectoria que él tiene. Ustedes se conocieron aquí, ¿no? Nosotros nos conocimos acá, sí. Por redes. Tuvimos una primera cita ahí por Tinder. Sí. Y dijimos, nunca, me gusta el metal. A nunca mí lo sacamos demasiado al aire. A él le gustaba de metal, a mí de madera. Entonces dijimos, bueno. Eso es lo bueno de la música, ¿no? La música une. Esa hermandad y da igual de donde seas, pero al final te une lo mismo, los mismos gustos y ahí está. Y hemos conseguido también generar un feedback entre nosotros dos a nivel no solamente musical, sino personal, de compartir y aprender el uno del otro. Tanto sea a nivel de, hey, ¿cómo es eso que haces que está re bueno? Y a ver si lo puedo hacer, o ¿cómo manejo este sonido y vos me ayudas con tal cosa? Hasta el hecho de, vamos a juntarnos a comer algo y cagarnos de risa un rato y disfrutar. Salmanda, ¿no? Y después lo tengo que estar empujando a patadas en el traste porque no sé quién ir de mi casa, no, y si yo quiere. Me quiero ir a dormir, maestro, andate. ¿Viví muy lejos? Yo soy el que cierra y apaga la luz, dijo Charlie García. Yo soy el último en irse siempre. Bueno, qué grande, Yare. Bueno, Cevitas, oye, pues la verdad un gustazo poder compartir momentos contigo. Bueno, con los dos y sobre todo, pues hoy tú estás invitado. Ya el día de mañana vendrá Yar también a contar su historia en solitario. Pero esta vez estás tú y la verdad que agradecerte por... Bueno, nuevamente por la buena onda. Disculpas por la compañía. No, muchas gracias de verdad por el espacio. Espero, es que esto está grabado, va a estar grabado. Espero poder cumplir esa promesa de traer los equipos y de vuelta. Gracias por el espacio porque esto para nosotros es muy importante. Genial. Bueno, pues nada, maníacos, yo de mi parte les espero el próximo sábado. Es que yo también ando perdido con mi agenda, que es que... Es sábado hoy, ¿eh? Es sábado. Hoy sábado ya está culminado. Pues el próximo sábado tenemos, al maestro Javier Barrado, ¿eh? también un solista que tiene su propio proyecto, pero que este señor pues tiene un rock and roll muy bueno y pegadizo, pues la verdad que un rock urbano de estos que pues te alza o te eriza la piel escuchar también cómo pues hace su música. Así que estará por acá también, ya vamos a ver si compinchamos para que se traiga la guitarra y nos toque algo en vivo también y poder pues poder disfrutar también de su música. La otra semana, Javier Barrado. Gracias, gente. Mira como todos los que vinieron acá. Muchas gracias. Nos vemos, maníacos. Yo les dejo con el temita Furia de Metal. ¿Te vamos, parece? Sí, cómo no. ¿Qué es lo que tenemos hoy ahora mismo? Esa buena onda. Y pues nada, maníacos, les espero el próximo sábado. Chao. Zona del Metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.